Buenas tardes a todos ustedes, compañeras, compañeros de aquí, de este municipio de Jocotitlán. Queremos agradecerles su presencia, su asistencia a esta asamblea, a esta reunión, donde tenemos la visita de nuestro dirigente nacional, el compañero Andrés Manuel López Obrador, y de nuestra precandidata gobernadora, la maestra Delfina Gómez. Es para nosotros un honor que hoy nos reciban, que hoy dediquen un rato de su tiempo a escuchar la propuesta de Morena, de quien hoy como partido es la primera fuerza política y moral de México, y que en este recorrido, en este peregrinar a lo largo y ancho del país, hoy se visita aquí a su municipio Jocotitlán. Decirles que está arrancando ya la competencia para el cambio de gobernador, y que sin duda tenemos los mexiquenses la oportunidad de dar un cambio verdadero del estado. Los próximos días se habrán de definir los candidatos, pero más o menos ya se sabe por dónde va. En el caso del PRI será el señor Alfredo del Mazo, que no tiene cara con qué venir a pedir el voto. Hace unos días se dio el famoso gasolinazo, el aumento a las gasolinas, que tendrá su réplica, por cierto, ahora en febrero, que habrá nuevamente otro gasolinazo. Bueno, pues Alfredo del Mazo, como diputado federal del PRI, apoyó, respaldó dicho aumento al precio de las gasolinas. Es decir, no hay autoridad moral, solo fue a la Cámara de Diputados a levantar el dedo para lastimar la economía familiar, para lastimar la economía de los negocios. Y por el lado del PAN, pues es muy probable que la señora Josefina Vázquez Mott, esta quien fuera candidata en el 2012 y que no se supo nada de ella después, hasta hace un par de meses que se conoció que recibió del gobierno federal más de 1,000 millones de pesos a la fundación que ella encabeza. Es decir, ellos dos representan lo mismo. Por eso lo decimos con mucha claridad, solo hay dos proyectos: el de Morena, la esperanza del Estado de México, y el proyecto de los de siempre. Por eso venimos hoy a Jocotitlán a invitarlos a que redoblemos el esfuerzo para hablar con más vecinos, con más familiares, con más amigos, para que sepan que sí hay de otro, que la opción distinta es la de Morena, que hoy los mexiquenses estamos hartos de gobiernos corruptos, de gobiernos que solo ponen por delante su interés económico y de privilegios. Por eso los venimos a invitar, les venimos a decir que vamos juntos a ganar el gobierno del Estado de México, y vamos a ir juntos en el 18 a ganar el gobierno nacional. Por eso, compañeras y compañeros, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por acompañarnos a esta reunión, y estoy seguro que al igual que los demás, que los 124 municipios restantes, aquí en Jocotitlán también vamos a escribir la historia a favor del pueblo del Estado de México. Enhorabuena, muchas gracias por su presencia, y que viva Jocotitlán, que viva el Estado de México, que viva Delfina Gómez, que viva Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del licenciado Horacio Duarte Álvarez. Cedo el uso de la palabra a nuestra compañera, la maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata a la gubernatura por el Estado de México. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, vecinos, vecinas de Jocotitlán. De verdad que les quiero iniciar diciéndoles que tienen un bello lugar. Jocotitlán es un lugar muy bonito, ahorita que pasábamos por sus calles, que caminamos un poquito. Les quiero decir que tienen un lugar muy hermoso y que es un lugar que puede ser y debe de ser digno para vivir de todos los rincones que existen en Jocotitlán. Y más que a lo mejor sus calles, su iglesia, su parque, su jardín, más que eso es su gente. Nosotros venimos visitando todos los municipios que integran el Estado de México y siempre decimos que cuando ustedes se acercan al licenciado Andrés Manuel López Obrador, a una servidora, y nos dicen gracias por estar aquí, qué bueno que vinieron, ojalá que vuelvan a venir, decimos no, debe ser al revés. Quien tiene que dar las gracias porque están aquí, quien tiene que decirles que nos sentimos muy contentos de que estén ustedes aquí con nosotros, somos nosotros los que venimos. Y por ello el aplauso se lo llevan ustedes. El aplauso no es de allá para acá. El aplauso y el reconocimiento tiene que ser de aquí para allá. Y aunque somos poquitos, les damos el aplauso con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor, con todo nuestro reconocimiento. Porque a pesar del día y la hora, y a pesar de que de momento como ciudadanos ya como que la esperanza o a lo mejor la emoción de momento se nos llega como que a bajar, al contrario, debe de servirnos de motivación que podemos y tenemos la gran oportunidad de cambiar nuestro gobierno, la forma de gobierno, la forma de asignar los recursos, de aplicarlos. Y por eso venimos a decirles, no solamente a ponernos a sus órdenes, sino también a pedirles aquí a los compañeros, a todos ustedes, que nos ayuden. Estamos en la gran oportunidad histórica de cambiar la situación de nuestro estado y de nuestro país. Pero no podemos solos. Alguien que nos ha demostrado día a día con entereza, con esa entrega, con esa pasión que yo veo en cada uno de sus actos, y que no desmerece, al contrario, lo hace mejor y con más emoción, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien de verdad un reconocimiento. Ahorita viene de Michoacán, ¿se imagina qué significa venir de hasta allá a estar aquí con nosotros? Y aquí está, y véanlo, viene con toda la emoción, la sonrisa a flor de piel, los abrazos, se espera que todavía escuchar a la gente. Y eso ningún funcionario lo hace. Si ustedes comparan, cada uno de los funcionarios o cada uno de los servidores públicos, no es tan fácil. Y por eso yo digo, si el licenciado Andrés Manuel nos ha demostrado por más de 20 años que se puede luchar por un ideal, que se puede luchar por un anhelo, ¿qué nos toca a nosotros como ciudadanos? ¿Qué nos tocará? Apoyarlo, participar, luchar por ese ideal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues organizándonos con trabajo, con día a día dar lo mejor de nosotros, a través de ir de casa en casa, que eso hacen muchos de ustedes. Y aquí a los jóvenes y a los compañeros que asisten de casa en casa, claro que es importante, pero también es importante participar precisamente tratando de darle a conocer a nuestros vecinos, a nuestros amigos, porque es importante la gran oportunidad, aprovechar la gran oportunidad que tenemos. ¿O creen que estamos bien como país? ¿Hay justicia social? ¿Hay equidad? ¿Hay atención al campo? ¿En la salud? ¿En la educación? Y sobre todo, ¿saben? Algo que a mí me mueve mucho es la dignidad. Esta gente no solamente se ha aprovechado de nuestras situaciones materiales, de nuestra riqueza natural, sino también se aprovecha de nuestra nobleza, se aprovecha y compra nuestra libertad y compra nuestra dignidad. Y yo creo que es momento de que los ciudadanos demostremos que tenemos dignidad. ¿O también ya la compraron? ¿Ya nuestra dignidad ya no está? Pues hay que demostrarles que tenemos dignidad, porque no se vale que estos señores sigan acumulando riquezas, sigan teniendo una buena vida a costa del sacrificio del pueblo. Yo cuando veo cuando en alguna comunidad no hay una enfermera mínimo para atender a algún ciudadano, eso nos debe de doler. Cuando vemos que los campesinos, por más que hacen el trabajo diario de ir a ver su tierra, de tratar de recuperarla, y que vemos que no les dan lo necesario, y que vemos que con tanto dolor los campesinos dicen: maestra, se está muriendo nuestro campo. Eso nos debe de doler. Cuando vemos que algunos ancianos o algunos niños no los atienden adecuadamente en la salud y que llegan a fallecer por falta de atención, yo creo que eso nos tiene que sacudir como sociedad. Si no nos sacude, estamos perdidos. No podemos permanecer indiferentes ante tanta indolencia, ante tanta voracidad de unos cuantos. Y por eso yo les vengo a pedir humildemente, ayúdenos. Podemos ganar el 17, podemos ganar el 18. Las encuestas ya nos ponen en primer lugar a Morena. Y eso es gracias al trabajo de todos ustedes, de los enlaces, de los coordinadores, de los ciudadanos que han tenido la confianza en Morena, de los militantes. Pero no nos podemos confiar, porque ellos efectivamente ahorita ya están pensando qué van a hacer para poder ganar. Y entonces están pensando en decir, al fin que a los ciudadanos los compramos con un dinero, los compramos con un regalo, los compramos con alguna dádiva. A mí me da mucho coraje cuando dicen, escuché por ahí que decían, pues al fin que es para el pueblo, denles estos productos al fin que es para el pueblo. Yo decía, pues que ellos serán marcianos, que vendrán de otro lado donde nos ven así como que con esa minimización a los ciudadanos. Pues hay que demostrarles que ese pueblo, que esa ciudadanía tiene dignidad. Hay que demostrarles que ese pueblo, que de ese pueblo comen, que de ese pueblo se han mantenido muchos años, pero que ya es momento de decir basta. Ya es momento de darle las gracias a esos agentes, la gente corrupta, que ni debemos dar las gracias, debemos de reclamar por lo que están haciendo, pues ya es momento de sacarlos. ¿O cómo ven? ¿Se puede? Pues vamos a decirles, vamos haciéndoles el caminito ya para que se vayan. Ya es el momento, pero va a ser con la participación de ustedes. Alguien me decía, maestra, ¿por qué Morena está creciendo? ¿Por qué Morena día a día ha ido creciendo durante estos años? Pues por el trabajo de licenciado. Tenemos el mejor líder de lo que es Morena, pero también por el trabajo de ustedes. Recordemos que Morena es un equipo, recordemos que aquí todos somos importantes. Si bien es importante el trabajo del líder, es importante el trabajo del coordinador, es importante el trabajo del presidente. Entonces estamos orgullosos porque estamos haciendo el trabajo, todo lo estamos haciendo, en las calles, tocando puertas, trabajando con la gente, entregando afiliaciones, todo es importante. Y bueno, yo creo que todos merecemos ese aplauso porque vamos bien. Vamos a echarle más ganas, tenemos que echarle más ganas. Sí, invito al enlace, invito a los coordinadores a que trabajemos y sigamos trabajando juntos, porque lo podemos lograr. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos que mejorar la calidad de la educación, claro que sí. Y tenemos que mejorar la atención al campo también. Y tenemos que mejorar la atención a nuestras personas adultas también, pero solamente lo podemos hacer a través de precisamente de tener el gobierno, de poder tomar decisiones, y créanme que lo podemos hacer. Yo estuve como presidenta municipal en Texcoco y la primera acción que hicimos, considerando lo que nuestros principios de Morena establecen, la austeridad republicana, lo primero que hicimos fue reducir el salario a la presidenta, a los regidores y a los directores de primer nivel. Y yo creo que sería algo muy interesante que a todos los funcionarios se les bajara el salario y que eso que se bajara se fuera a la ciudadanía, se fuera al pueblo, porque ya lo merecen, ya se merece una justicia social. Pero yo insisto, apóyenos y sé que sí lo podemos lograr. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Mi reconocimiento a todos ustedes e insisto, trabajemos día a día, Nos queda poco tiempo y podemos lograrlo si todos nos sumamos a este gran esfuerzo. Y yo nada más les quisiera preguntar si aquí el licenciado y el enlace nos podemos ir así como que tranquilos de decir que le vamos a echar ganas en Jocotitlán. ¿Cómo ven? ¿Sí le podemos echar ganas? ¿Van a platicar con sus vecinos? ¿Van a platicar con su familia? Pues vamos a seguir trabajando, licenciado, con todo el tesón, el esmero y todo lo que podamos hacer, porque de verdad, Morena va arriba. Están nerviosos los de allá arriba. Y qué gusto me daría, porque sí lo digo, qué gusto me daría que vieran que su dinero no es tan importante. Que el pueblo les demuestre a esa gente que podemos ganar y podemos trabajar para nuestro México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Delfina. Antes de ceder el uso de la palabra al licenciado Andrés Manuel, quiero presentar también, se encuentra con nosotros nuestro coordinador regional, el doctor Manuel Bartlett. Bienvenido, doctor. Bueno, cedo el uso de la palabra a nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador. Un aplauso muy fuerte para él. Amigas, amigos de Jocotitlán, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Hace relativamente poco estuvimos aquí en Jocotitlán, ahora regresamos y desde luego que conozco Jocotitlán desde hace varios años. Creo que vine la primera vez hace 20 años a Jocotitlán y he estado varias veces porque llevamos tiempo ya con esta lucha y siempre estamos visitando los pueblos para que no se apague la llama de la esperanza. Este es el trabajo que más ha ayudado el informar a la gente. Hemos roto el cerco informativo, porque si fuese por los medios de información, pues no sabrían de nosotros. Ahora existe la ventaja de las redes sociales, pero de todas maneras no todos tienen acceso al internet. Por eso lo mejor son estas asambleas informativas. Y venimos a eso, a Jocotitlán. Decirles que nuestro movimiento está avanzando, creciendo. Hoy, al mediodía, estuvimos en un meeting grande con la plaza llena en Morelia, Michoacán. Mucha gente, porque se firmó en Morelia, Michoacán, un acuerdo de unidad para que todos los mexicanos, mujeres, hombres, libres, de buena voluntad, sumemos nuestros esfuerzos, nuestras voluntades, y que entre todos, desde abajo, de manera pacífica, sin violencia, logremos el renacimiento de México. Saquemos a nuestro país del atraso, saquemos a nuestro pueblo de la pobreza, de la marginación, de la incertidumbre. Porque como ustedes saben, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Son tiempos de decadencia. Y tenemos que renovar la vida pública, regenerarla con una transformación para que México recobre fuerza, si limpiamos nuestra casa, si en México hay trabajo, hay producción, hay bienestar, hay tranquilidad, seguridad, paz social, nos van a respetar afuera. Si los extranjeros ven que estamos debilitados y divididos, pues van a tener siempre la tentación de absorbernos, de integrarnos, de maltratar a nuestros paisanos migrantes, como ahora que este nuevo presidente de Estados Unidos está dando la orden de construir un muro a lo largo de los 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Y no solo eso, lo más preocupante, ha dado la orden de perseguir a nuestros paisanos migrantes en Estados Unidos. Entonces, tenemos que fortalecer a México para enfrentar ese agravio, esa violación a los derechos humanos. Sobre eso hablé hoy en Morelia. Y para eso estamos convocando a la unidad de todos, sin distinción de partidos, porque también lo decía y estoy convencido, no se gana nada peleándonos por partidos aquí en Jocotitlán y en todos los pueblos. Aquí no está el problema. Aquí sean del partido que sean, es gente buena, gente trabajadora. El problema está arriba. Es una mafia la que domina México. Estamos como en la época de Porfirio Díaz, a lo mejor peor, porque entonces eran 300 los que mangoneaban en el país. Ahora son 100 los que se creen amos y señores de México y oprimen, aplastan a todos los mexicanos por parejo. Ahora esa mafia, por ejemplo, aumentó el precio de las gasolinas. Una gran injusticia, un abuso por el negocio que tienen de la compra de la gasolina en el extranjero. Se los explico de manera sencilla. Se está comprando la gasolina en el extranjero. Se compra el 60% de la gasolina que consumimos, porque no se produce la gasolina en México. ¿Y por qué no se produce la gasolina en México? Porque tienen el negocio de comprar la gasolina en el extranjero y distribuirla en nuestro país. Es un gran negocio. Imagínense, por ese negocio se vende el petróleo crudo que se produce en México, la materia prima, y compramos las gasolinas. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país de manera deliberada y perversa. Hay 6 refinerías en México. En Estados Unidos tienen 150 refinerías. Y las 6 que se tienen en nuestro país las están dejando también de manera perversa, que se conviertan en chatarra, porque nada más están operando al 40% de su capacidad. Porque a la mafia lo que le importa es la compra de la gasolina en el extranjero. Ahora, con la reforma energética, ni siquiera va a ser Pemex la empresa que compre la gasolina y la distribuya en el país. Peña Nieto entregó concesiones, permisos para importar la gasolina a dos grandes empresas extranjeras, que son las que van a comercializar la mayor parte de la gasolina que se consume en México. ¿De cuánto es este negocio? Como de 20 mil millones de dólares. Lo de la acusación contra el Chapo por el negocio de la droga es una minucia en comparación con el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Pues por eso aumentaron el precio, para que esos concesionarios extranjeros tengan más ganancia, más utilidad. Es parte del acuerdo de la privatización en la comercialización de las gasolinas. Entonces, por eso nuestro país, litro de gasolina, 16 pesos, con la amenaza de que va a seguir subiendo, en Estados Unidos, 11 pesos el litro. El sueldo, salario en Estados Unidos es 10 veces superior a lo que gana un trabajador en nuestro país. Por esa corrupción, hay países que no tienen petróleo y es más barata la gasolina. Ahí está el caso de Guatemala. No tienen petróleo, pero es más barata la gasolina que en México. Todo por la corrupción. Pero, ¿por qué explico todo esto? Porque regreso a mi planteamiento inicial. Nos están afectando a todos por parejo. Ni modo que al que es del PRI en Jocotitlán, o al que es del PAN, o es de el PRD, o es de Morena, le hagan descuento en la gasolinería. Es parejo. Entonces, ¿para qué nos peleamos aquí? ¿Que ganamos nada? Si no hay trabajo, afectan a todos. Ahora, con la reforma fiscal, aumentan los impuestos, afectan a todos los comerciantes, por parejo. Con la llamada reforma educativa, afectan a todos los maestros, sin distinción. Entonces, hoy en Morelia nos reunimos, nos congregamos y se firmó un acuerdo de unidad para luchar juntos y sacar adelante a nuestro país, combatir el principal problema de México, que es la corrupción, porque eso es lo que más daña, ese es el cáncer. Hay hasta presupuesto suficiente, pero por la corrupción no llega a la gente. ¿Cuánto es el presupuesto de este año? 5 billones. El dinero del pueblo, de todos, no del gobierno. Somos 26 millones de familias en el país. Si ese dinero, hagan la cuenta, se entregara en partes iguales, alcanza para entregar 13 mil pesos mensuales por familia. Así corresponde. Pero no vienen a Jocotitlán ni llegan a ningún pueblo a entregar 13 mil pesos por familia cada mes. Ese dinero se queda arriba, lo manejan los que supuestamente representan al pueblo y se roban una buena cantidad. Sí, se roban por lo bajo, el 10%. Puede parecer poco, pero si estamos hablando de 5 billones, se roban cada año 500 mil millones de pesos los políticos corruptos. No hay ninguna banda que robe tanto. Ya ponía yo el cash del Chap. No, le llega el Chap a los políticos corruptos del Estado de México y del país. Es un niño de pecho en comparación con los políticos corruptos del país. Nada más que no lo vemos de esa manera. No vemos que el peor de los ladrones es el político corrupto. Eso no, porque nos tienen muy hipnotizados, como anestesiados. Se ve hasta normal, hasta se piensa que así es en todo el mundo, ¿no? Hay países donde no hay corrupción. Y miren, en esos países donde no hay corrupción, Suecia, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia, y esos países no hay pobreza. La clase mayoritaria en esos países es la clase media. Nuestro país, desgraciadamente, por la corrupción, la clase mayoritaria es la clase pobre. Solamente hasta arriba, unos cuantos, que viven colmados de atenciones, de privilegios. Por eso queremos acabar con la corrupción. Y se puede. No está tan complicado. Por eso también, estos corruptos se han dedicado a decir que la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. Eso fue lo que declaró Peña. Pues claro que no. Aquí en Jocotitlán y en todos los pueblos de México hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Si eso que les estoy diciendo así, tan directo y fuerte, lo digo porque es mi trabajo, pero a veces me da hasta pena, porque ustedes son gentes muy buenas, gente muy generosa. En nuestro pueblo hay mucha bondad. No está el problema abajo, el problema está arriba. Por eso también no está tan complicado, porque si se limpia el gobierno de corrupción de arriba para abajo, se acaba con ese cáncer. Si el presidente es corrupto, como Peña, también con todo respeto, pues los gobernadores pues son corruptos, como Erubiel, lo mismo los presidentes municipales. ¿Qué le puede decir Peña a Erubiel? Ni modo que le diga: oye, Erubiel, estás robando mucho. ¿Qué le contestaría a Erubiel, a Peña? ¿Y tú qué hablas si tú robas más? Ese es el problema. Pero si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos. Los presidentes municipales igual. Ahora miren, se acaba de dar a conocer, creo que ayer, que al que investigó si había corrupción en lo de la compra de la Casa Blanca, una casa que vendió supuestamente el contratista preferido de Peña Nieto, le vendió a la familia de Peña Nieto una casa de 120 millones de pesos. Este mismo contratista, Hinojosa, de la empresa IGA, también supuestamente le vendió otra casa a Videgaray en Malinalco, una casa de campo. Bueno, se hace la investigación porque se hizo un escándalo mundial, porque no crean que es cualquier casa, es una mansión, tiene túneles de mármol, algo extravagante por entero, por completo. Bueno, se hace la investigación, pero el que nombra al fiscal que va a hacer la investigación es el mismo Peña. Entonces, este señor concluye, después de una investigación, sí, profunda, en el marco de la ley, de que no hay delito, que no hay conflicto de interés. Bueno, ayer o antier nombran a este señor, creo que se apellida Andrade, director de un banco. Como pago, Virgilio Andrade. Entonces, es una red de componendas, de complicidades. Si terminamos con eso, si acabamos con esa corrupción, claro que se va a lograr el renacimiento de México. Imagínense si evitamos que se roben esos 500 mil millones que se roban cada año. Pero además, si se establece una política de austeridad republicana como la practicó en su tiempo Benito Juárez, que decía: el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Decía Juárez: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Bueno, si aplicamos una política así, se reducen los sueldos de los altos funcionarios públicos, que son los más elevados en el mundo. Si se terminan con las pensiones millonarias a los presidentes, ¿saben cuánto recibe de pensión Salinas en total? 5 millones de pesos mensuales. La pensión de Zedillo, lo mismo, 5 millones de pesos mensuales. Fox, 5 millones de pesos mensuales de pensión. ¿Sí? ¿Cómo lo están escuchando? Calderón, 5 millones de pesos mensuales de pensión. No hay en el mundo ningún presidente, ningún expresidente, ni Obama, que ahora es expresidente, que tenga una pensión como la de los expresidentes de México. Todo eso se tiene que terminar. Miren también lo que se atrevió a hacer Peña. Me lleva tiempo explicar esto, pero es importante. Miren, se compró un avión que vale 7.500 millones de pesos, un avión de lujo, para 280 pasajeros. Ahí les dejo, para su imaginación. Lo grande de este avión, si en un autobús se trasladan 50 pasajeros, cuando mucho, este avión es para 280 pasajeros, que no van a ir apretados como se va en el autobús, porque tiene restaurante, el avión, tiene desde luego alcoba. Cuando lo trajeron, no entraba en el hangar presidencial, tuvieron que ampliar el hangar presidencial, donde estacionan los aviones del gobierno. Costó la ampliación del hangar presidencial 1.000 millones de pesos más. ¿Quién hizo esa obra de ampliación del hangar? IGA, de Hinojosa, sin ningún procedimiento legal, sin licitación, sin convocatoria, asignación directa. 7.500 del avión más 1.000 de la ampliación del hangar, 8.500 más lo que cuesta el mantenimiento, la operación de ese avión, como 10.000 millones. ¿Cuánto tiene Jocotitlán de presupuesto al año? Debe tener como unos 200 millones. Estamos hablando como de medio siglo del presupuesto de Jocotitlán, lo que cuesta el avión de Peña Nieto. 50 años del presupuesto de este municipio, si hago bien las cuentas. Ese es el problema. ese avión y toda la flotilla, porque no es el único. Se aprovechó también el secretario de la Defensa y se compró un jet de 1.500 millones de pesos. Y el que estaba de procurador, este mentiroso, que dijo que a los jóvenes de Ayotzinapa los habían quemado, Murillo Karam, antes de irse, también otro avión de lujo, un jet, 1.500 millones de pesos. Bueno, toda esa flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno la vamos a vender cuando triunfe nuestro movimiento. Por eso, venimos a decirles, sí se puede. La verdad, no es venir a decir que Peña es un corrupto, porque eso ya lo saben ustedes, sino venir a decirles si acabamos con la corrupción y si hay austeridad, vamos a ahorrar. Y sin necesidad de aumentar impuestos, sin endeudar al país, con ese dinero vamos a financiar el desarrollo. Vamos a sacar al campo del abandono en que se encuentra, vamos a apoyar a los productores, se van a fijar precios de garantía para los productos del campo, va a haber trabajo, nadie va a tener necesidad de irse a buscar la vida a otras partes. Ahora, nuestros paisanos tienen que buscarse la vida en Estados Unidos porque no hay trabajo en los pueblos de México. La gente se va, no por gusto, se va por necesidad. Y lo que queremos nosotros es que el mexicano pueda trabajar donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde está su cultura. Y todo esto se puede si apoyamos la actividad en el campo, si se mejoran las condiciones de vida y de trabajo, si se garantiza el derecho del pueblo a la educación, que los hijos de campesinos, de obreros, de transportistas, de comerciantes, de maestros puedan estudiar, que no sea como ahora, que solo puede estudiar el que tiene para pagar colegiatura en escuelas privadas. Yo no estoy en contra de la educación privada, el que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, la educación es un derecho de nuestro pueblo. También de esa manera es como vamos a resolver el problema de la inseguridad, de la violencia. Si los jóvenes tienen trabajo y pueden estudiar, pues los vamos a alejar del camino de las conductas antisociales. Nuestro plan, que lo vamos a dar a conocer mañana, precisamente que voy a presentar un nuevo libro en la Plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México, a las 5 de la tarde. Ahí, entre otros proyectos para sacar a México adelante, estamos dando a conocer que al triunfo de nuestro movimiento, 2.600.000 jóvenes que ahora no tienen ni trabajo ni estudio van a tener garantizado el derecho al trabajo y el derecho al estudio. Estamos ahí en ese plan explicando qué es lo que se va a hacer. De esos 2.600.000 jóvenes, 300.000 van a recibir una beca mensual de 2.400 pesos para que estudien. 2.400 pesos mensuales. Y 2.600.000 van a ser también becados como aprendices en talleres, en pequeñas, medianas empresas. Se van a capacitar y se les va a pagar por eso. Se les va a dar un sueldo mínimo de 4.000 pesos mensuales a 2.300.000 jóvenes. en total darle estudio y trabajo a 2.600.000 jóvenes, ya lo tengo presupuestado, son 108.000 millones de pesos. Pero les acabo de decir hace un momento que los políticos se roban 500.000 millones, o sea que nos va a alcanzar para eso y nos va a sobrar dinero. Eso es lo que se va a lograr si acabamos con la corrupción. Vamos a garantizar el derecho a la salud, se va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. A mí me tocó iniciar ese programa cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Salió de esta cabeza y de este corazón, y primero lo criticaron mucho, me acusaron de populista, de paternalista. Fox llegó a decir que ¿por qué no mejor se ponía a trabajar al adulto mayor? Como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Pero así piensan estos, son muy conservadores, reaccionarios, hipócritas. Tienen mentalidad porfirista, nada más que no lo expresan, lo ocultan, pero le tienen mucho desprecio al pueblo. Esa es la verdad. Bueno, criticaron, pero ¿saben qué hicieron después? Copiaron, y mal, porque empezó Calderón entregando 1,000 pesos cada 2 meses, con el 70 y más, 500 pesos mensuales. Ahora Peña le aumentó 80 pesos. Aquí en Jucotitlán les entregan 1,100 pesos cada 2 meses. En la Ciudad de México son 1,200 pesos mensuales, el doble de lo que recibe el adulto mayor en Jucotitlán. Cuando triunfe nuestro movimiento, cuando menos, va a ser como en la Ciudad de México, 1,200 pesos mensuales para el adulto mayor. Y va a ser universal para todos. Pero aquí en Jucotitlán, que el adulto mayor tiene una pensión, aunque sea raquítica, del ISSSTE, del seguro, ya no es tomado en cuenta. En la Ciudad de México es para todos. Esto es lo que venimos a decirles, informarles. Sí, nos lleva tiempo, pero es importante que ustedes sepan que existe este movimiento, que es la esperanza, de manera real, para la mayoría de nuestro pueblo. Y venimos pues a también decirles que tenemos nuestra precandidata a gobernadora en el Estado de México. Se los digo así, de manera directa, franca, así, de corazón. Es una extraordinaria precandidata, la maestra Delfina Gómez Álvarez, que nos representa. Ya no hay nadie mejor, así lo digo, lo afirmo categóricamente, ya no podemos tener una mejor candidata, no se puede. Miren la trayectoria de la maestra, su historia. Fue presidenta municipal de Texcoco, hizo un buen trabajo, obras, atendió a la gente. Lo más importante, no se enriqueció, no robó. Por eso se le convenció, porque no crean ustedes que es una política profesional. No, es una maestra de aula, de primaria, llegó a ser la directora en la escuela primaria Nezahualcóyotl de Texcoco, que es la escuela primaria más importante. Bueno, si hubiesen pasado por esa escuela Peña Nieto y Peruviel, no serían tan cretinos. Bueno, los hubiese educado bien la maestra. Bueno, la invitamos después a que fuese nuestra candidata a diputada federal, también por Texcoco y Chimalhuacán, ganó de mayoría. Eso es muy importante, porque si se es presidenta municipal y luego candidata a diputada, si no trabajó bien, la gente ya no vota por ellos. Claro, si son del PRI, pues ya sabemos, compran los votos. Pero si somos opositores, para ganarles, a pesar de la compra del voto, pues se necesita haber hecho una buena labor. Entonces, ella es la que nos representa, nuestra precandidata a gobernadora en el Estado de México. Y se las encargamos mucho aquí en Jocotitlán, que le ayuden. ¿Cómo nos pueden ayudar? Estamos formando los comités. Aquí en Jocotitlán se informaba, se dio a conocer aquí nuestro enlace, que son 29 secciones aquí en Jocotitlán y tenemos ya 21 comités. Nos faltan 8 comités para tener toda la organización en el municipio. Ayúdennos con eso, formando los comités, porque es importante que el mismo pueblo organizar se haga cargo de defender la democracia y de orientar a la gente, porque estos mañosos tienen un truco bien ensayado: compran los votos, trafican con la necesidad de la gente, porque es un negocio para ellos. Ya lo expliqué, se quedan con la mayor parte del presupuesto y reparten migajas cada vez que necesitan los votos. Compran los votos, 1,000 pesos. Hasta 2,000 pesos por voto. Entregan despensas, frijol con gorgojo. Láminas de zinc, láminas de cartón, ustedes saben. O sea, no estoy levantando un falso. En algunos casos entregan pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Eso es lo que son. Corruptos, sinvergüenzas, que se valen en la necesidad de la gente. Hoy lo dije y lo repito cada vez que puedo. Lo dije en Morelia. Hasta el Papa Francisco condena esa práctica perversa. No, estoy inventando, estoy diciendo la verdad. Papa ha dicho que se condena a quienes empobrecen al pueblo y luego todavía se sirven del pueblo. Les compran su libertad, su dignidad con migajas. Y además es bíblico. Hay un pasaje en la Biblia en donde un personaje se vale del hambre de su hermano para quedarse con su herencia por un plato de lentejas. Eso es lo que hacen estos corruptos. Hay que hablar con la gente, hay que decirle a la gente que eso que dan es pan para hoy, hambre para mañana. Lléganle la cuenta a la gente. Sencillo. Presupuesto nacional, presupuesto público, dinero de todos. Repito, 5 billones. Dinero del pueblo, no del gobierno. Somos 26 millones de familias en el país. Dividan ese dinero y que se entregue a 26 millones de familias, 13,000 pesos mensuales. Entonces, ¿cómo es que con una migaja engañan y compran los votos? Ayúdennos a eso. Toda esta región del Estado de México, eso es lo que más se practica. La verdad. Entonces, tenemos que enfrentar ese perverso proceder. Y también, como lo dijo aquí Horacio, no se confundan, es lo mismo arriba el PRI y el PAN. Ahora aquí en el Estado de México, para tratar de frenar a Morena, para que no avance el movimiento nuestro, para que no haya un cambio verdadero, para que no haya justicia. Ya la mafia está impulsando dos candidatos, del Mazo del PRI y Josefina del PAN. Si se les cae del Mazo, como está sucediendo, quieren levantar a Josefina, porque es la misma mafia. No hay ninguna diferencia, y esa es también la mecánica de estos corruptos. Acuérdense, en el 2006 los del PRI de arriba, gobernadores del PRI, le ayudaron al PAN para imponer a Calderón y robarnos la presidencia. Hasta les ayudó el Bester Gordillo, que ahora la tienen en la cárcel, y es tan ingrato Calderón que ni siquiera la va a visitar. En el 2012 fue lo mismo, nada más que ya no fue el PRI que le ayudó al PAN, fue el PAN el que le ayudó al PRI para cerrarnos el paso. Fox ni siquiera llamó a votar por Josefina Vázquez Mota, llamó a votar por Peña. Calderón ayudó a Peña. Entonces, no hay que dejarse engañar, hay que respetar a los priistas, a los panistas, ya lo dije, aquí no está el problema, pero arriba comen en el mismo plato, es lo mismo. Salinas del PRI que Fox del PAN, es lo mismo. Calderón del PAN que Peña Nieto del PRI, no hay ninguna diferencia. La única diferencia que puede haber arriba es de que los priistas son rateros y los panistas son ladrones. Esa es la única diferencia que puede haber. Tengo que decir así, de claro, porque hay algunos que están diciendo PRI corrupto, nos engañaron, pero ya no van a volver a engañarnos. Porque mucha gente confió en el PRI, pero sobre todo en Peña Nieto. Y ahora se sienten hasta apenados, avergonzados. No hay que sentirse así, si no es culpa de ustedes, de los que votaron por Peña. La culpa es de estos corruptos, simuladores, farsantes. Pero no vayan a caer en el error de decir, ya voy a castigar al PRI, voto de castigo al PRI y se le dé el voto al PAN, porque no vamos a salir de esta crisis, al contrario, va a seguir la decadencia. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, me pasé de mi tiempo, pero tenía yo ganas de decirles todo esto. Muchas gracias de todo corazón. Ya llevamos 8 días acompañando a la maestra Delfina, que la verdad es un honor, lo repito, acompañarla en esta pre-campaña. También les recomendamos mucho a Leonardo Bautista, que es nuestro coordinador, que está haciendo los comités de Morena. Le agradecemos mucho a Horacio Duarte por su compañía, que es el presidente de Morena en el Estado de México. Al senador Manuel Bartlett, que nos ayuda en toda esta región del Estado de México. Muchas gracias, senador Manuel Bartlett. A los dirigentes de Morena en el Estado de México, que nos han estado acompañando, no se cansan. Esto es muy importante, y yo creo que lo más importante de todo es que no se rinden, no se venden. Eso es muy importante. Los dirigentes de Morena en el Estado de México y los legisladores, nuestras diputadas, diputados locales, muchas gracias de todo corazón. Voy a regresar a Jocotitlán. Ya saben cómo soy yo de perseverante y terco. Cuando se lucha por una causa justa, voy a regresar para que iniciemos aquí con la maestra Delfina todo lo que tiene que ver con los programas sociales. en beneficio de la gente. Corran la voz y díganle a la gente que tengan confianza. Tenemos tres principios que nos guían. Desde hace 40 años estamos en esta lucha. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. No vamos nunca a quedarles mal. No les vamos a traicionar. Tengan eso muy presente. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias de todo corazón. Quiero pedir a todos los presentes, antes de retirarnos, si podemos ponernos de pie, descubrirnos.